porque siempre lo quisiste. Regresa la más grande, Veracruz Estéreo, en el Eje Cafetero, 91.1, siempre clásico. What? I keep it shining everywhere I go. You're my heart, you're my soul. I'll be holding you forever. Stay with me together. You're my heart, you're my soul. Lo mejor de la música suena aquí. En Veracruz Estéreo 91.1. Rock en tu idioma, rock en español, por Veracruz Estéreo. Rock en español. ahí vamos. Porque de esta vida no quiero pasar más de un día entero sin ti.